A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. No te creo. Fíjate que de hecho esto de empezar potente el lunes, en la mañana me apareció la noticia en Instagram, ¿no? Que una chica, o chica, señora, lo que sea, que según esto estaba en estado de ebriedad y chocó un Corvette contra una casa en Oblatos, ¿no? Y entonces había un comentario ahí que me dio mucha risa que decía, yo nunca había pensado que la palabra Corvette y Oblatos estuvieran en la misma frase, ¿no? Y, o sea, al menos como que no tuviera un inter que dijera robo, ajá, pero chocar es como, ajá, y después comentarios de qué hacía un Corvette en Oblatos, ¿no? Y muchos diciendo, bueno, a lo mejor era robado, a lo mejor lo iban a hacer en partes o lo que sea, pues, ¿no? ¿Qué hace un Corvette en esa zona de Guadalajara exactamente? ¿Quién sabe? Pero bueno, afortunadamente la chica solamente tuvo acá como pues no sé, contusiones, heridas leves o algo así, por así, no sé, no me sé el parte médico, pero afortunadamente pues no pasó a mayores, ¿no? Ajá, y luego había otro exactamente que se metió en una farmacia, ¿no? Así, directamente a la farmacia. Y luego había otro acá por 8 de julio y periférico, que el carro estaba completamente volteado. Y no sé, amaneció como muy, muy raro el lunes, ¿no? Muy, muy caótico, ¿no? Pero afortunadamente todo, no hubo realmente como heridos de gravedad y eso. Afortunadamente, ¿no? Esperemos que así siga. No sé si sea la locura de que ya se va a acabar el año y pues nadie ha hecho nada de su vida, pero pues es completamente normal porque hay quienes tienen más de muchos años, y pues nunca, los mentados propósitos de año nuevo, exactamente, ¿no? De hecho, hablando de los propósitos de año nuevo, no tiene nada que ver, creo, pero por ejemplo, hoy es el programa 239, ¿no? Entonces la próxima semana es el 240. Entonces estamos casi sobre los 10 programas antes del especial 250, ¿no? Y estaba contando y probablemente el especial 250 programas de Sangre Viva, que serían 250 programas, 7 años del programa y 7 años de la radio, va a caer entre el 5 y el 12 de febrero. Entonces, no digo, dependiendo de también de qué tantos días nos dediquemos acá al programa, porque sí dejo como las últimas 2 semanas o la última semana de diciembre y la primera de enero, que es el infierno en la panadería, porque parece que los tienen amarrados todo el año, así como vamos a ir a pedir pan en esos días y roscas, y pues sí, es un caos. Entonces, sin contar esas 2 semanas, sí, muy probablemente el especial 250 programas, 7 años de la radio y 7 años del programa sea el 5 o el 12 de febrero, que cae el lunes, obviamente, ¿no? Y ya dijimos que al menos la idea que sí está presente es traer una piñata, ¿no? De un número 7, ¿no? Y vamos a rellenarla de... ¿De cocos? ¿A ver quién la rompe? No, mames. Ajá, a ver quién se anima, ¿no? De cántaro llena de cocos. No, la neta. Pues la idea es sí ponerle como dulces y cosas así, pero también estoy pensando en que los dulcecitos tengan números pegados y el número que tenga es del va a haber libros etiquetados con los números y ya te llevarás ese libro, ¿no? Entonces, pues... Ajá, fíjate que una vez una amiga me platicó, esta Carolina, que le invitaron una vez a una posada y hicieron también lo de una piñata, pero la piñata estaba llena de guantes y gorritos y calcetines y bufandas y cosas así. Y está chido, pues, porque realmente te llevas algo de la temporada que, pues, está bien, no alcanza para todos tal vez, pero que por ejemplo, en una de esas en las que estás, si la gente se avienta así a matar, literalmente a matar por los dulces, ahora imagínate, te avientas por un calcetín y agarras un calcetín y un guante, ¿no? Una tanga, que en realidad eran unos calcetines normales, pero ya todo el mundo les tiró por peleándose y se le hizo tanga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ajá, exactamente, pues, pero está chido, pues, o sea, es una piñata rellena de algo distinto, pues, ¿no? Entonces, probablemente, una piñata de enciclopedias, tal vez. Y ya el primero que se aviente, pues, y no se desmaye del putazo de la enciclopedia. Ajá, sí, sí, exactamente. Ajá. El último se llevó una Encarta, así, del 2000, de 2003, ajá. El puro disco del Encarta, ajá. Sí. Sí, la neta, sí. Es que esas cosas sí sirven, güey. O sea, hay banda que hoy todo cree que el internet es todo poderoso y todo lo puede, todo está ahí. Pero es que la Encarta, ahí está todo, pues, ¿no? Y además es un disco, güey. O sea, pues, ahí está. O sea, lo puedes cargar para todos lados, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que todavía puedes hacer con discos de Encarta, ¿no? Ajá. Pero bueno, hagan de cuenta que este es un programa que se llama Sangre Viva y esta es la transmisión número 239 y al día de hoy vamos a estar hablando un poco de que hoy precisamente la efeméride es que en 1814 nacía afortunadamente Adolf Sachs. Ah, no, Adolf. Cuidado. Adolf Sachs, ¿no? Que era una era belga, ¿no? Era belga y pues un día dijo, soy bien belga, y se inventó este instrumento llamado en su honor, saxofón, ¿no? De hecho, parece que por su apellido y su nombre, combinados, pues nos da el nombre de saxofón, ¿no? Alphonse Sachs, ¿no? O sea, y sí, ¿no? Curiosamente, es un instrumento que ha sido utilizado en muchísimos géneros a lo largo de la historia, después de su creación en la historia de la música. Y el día de hoy vamos a tener, digamos como tres ejemplos distintos, ¿no? Desde el rock más básico, puro, por así decirlo, ajá, que tenemos a George Thorogood, tenemos obviamente a Dios del Jazz, John Coltrane, que... de hecho, hoy estaba escuchando en el trabajo y de repente empezó a sonar Kind of Blue de Charlie Parker. Y dije, porque me ha topado con grupos de jazz en Instagram y en Facebook, en donde dicen, pongan cuál es el disco de jazz que le compartirían a alguien para introducirlo en la música o en el gusto del jazz, ¿no? Y muchos ponen Kind of Blue y yo la neta no lo pondría, yo pondría algo de John Coltrane. Pondría algo de John Coltrane como Blue Train, por ejemplo, o como My Favorite Things, o Crescent. Ya sé que luego tiene unas cosas bien súper alocadas como Interestelar o Olé, que es una cosa así súper vivo, así de que estoy escuchando, ¿no? Pero de base, la neta, ajá. Y es que inclusive Kind of Blue está chido, pero todavía... antepondría, por ejemplo, a Duke Ellington, o pondría algo de Thelonious Monk, o incluso y ya así quémenme en la hoguera si quieren, pero antes que Charlie Parker pondría a Chet Baker. Me late más Chet Baker, no sé, cada quien de sus trompetistas favoritos, ¿no? Si usted también la sopla, ese es su problema, pero en cuestión de trompetistas yo sí pondría primero a Chet Baker, que... A Louis Armstrong, ajá, sí, es que sí, o sea, exactamente, o sea, y no necesariamente porque sea mejor, sino porque uno conecta más chido con otros estilos, güey, la neta. Pero bueno, entonces el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre cosas de la gran variedad musical que nos ha traído el instrumento de este belga llamado Alphonse Sachs. Sí, era belga. Él falleció en 1894. O sea, ajá. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Pues, ajá. Digo, vivió 80 años, que para la época es bastante, pues, ¿no? Un belgal. Ajá, exactamente. Bueno, entonces el día de hoy para comenzar y vamos a leer. Me iba a traer el cuento del perseguidor, que ya lo hemos leído partes de él aquí. Ahora, no me lo traje el día de hoy porque empezar es una cosa que afortunadamente tiene como casi 50 páginas. Digo afortunadamente porque está bien chido. Pero ya hemos leído partes de él y me gustaría leer otras cosas que también llegó a escribir el gran, superpoderoso y jazzístico Julio Cortázar en estas par de ediciones que alguna hace no sé cuántos años se los compré a Funk. De hecho, tienen su nombre aquí, sí, como este perteneció a, pero sí me los vendió. Ajá, y es que se está bien chido porque se llaman La Vuelta al Día en 80 Mundos, ¿no? Y son como notas periodísticas y cosas de revistas que llegó a escribir sobre diferentes pues autores y músicos y inclusive tiene una nota ahí sobre el boxeo porque también Cortázar era muy fan de la cuestión del boxeo. Pero bueno, vamos a pasar entonces a la primera canción del día de hoy, que tiene un uso muy particular del saxofón. De hecho, hace unos pocos años hicimos un programa en donde hablamos como un poquito de manera especial sobre este músico que perteneció a la banda mexicana que se llama La Bandita Vecindad y que precisamente el apodo del músico era el sax, curiosamente, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Kumbala de la maldita Vecindad y regresamos a leer un poco de La Vuelta al Día en 80 Mundos de Julio Cortázar. Entonces, escuchamos esto y regresamos con más a Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Es la luz, luz de neón, que anuncia el lugar, baile Kumbala bar, y adentro la noche es música y pasión. Es lo que pasa aquí, esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor, el corazón a media luz siempre se entregará, mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor. Sabor a sal y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Sol, no entiendes lo que pasa aquí. Esto es la noche y de la noche son las cosas del amor. Thank you. con legítimo orgullo. In memoriam. Ninguno de nosotros recuerda el texto de ley que obliga a recoger las hojas secas, pero estamos convencidos de que a nadie se le ocurriría que pueda dejar de recogerlas. Es una de las cosas que vienen desde muy atrás, con las primeras lecciones de la infancia, y ya no hay demasiada diferencia entre los gestos elementales de atarse los zapatos o abrir los paraguas y los que hacemos al recoger las hojas secas a partir del 2 de noviembre a las 9 de la mañana. También a nadie se le ocurriría discutir la oportunidad de esa fecha. Es algo que figura en las costumbres del país y que tiene su razón de ser. La víspera nos dedicamos a visitar el cementerio, no se hace otra cosa que acudir a las tumbas familiares, barrer las hojas secas que las ocultan y confunden, aunque ese día las hojas secas no tienen importancia oficial, por así decirlo. A lo sumo, son una penosa molestia de la que hay que librarse para luego cambiar el agua a los floreros y limpiar las huellas de los caracoles en las lápidas. ¿Alguna vez se ha podido insinuar que la campaña contra las hojas secas podría adelantarse en 2 o 3 días, de manera que al llegar el 1 de noviembre, el cementerio estuviera ya limpio y las familias pudieran recogerse ante las tumbas sin el modesto barrido previo que suele provocar escenas penosas y nos distrae de nuestros deberes en ese día de recordación? Pero nunca hemos aceptado esas insinuaciones, como tampoco hemos creído que se pudiera impedir las expediciones a las selvas del norte, por más que nos cuenten. Son costumbres tradicionales que tienen su razón de ser, y muchas veces hemos oído a nuestros abuelos contestar severamente a esas voces anárquicas, haciendo notar que la acumulación de hojas secas en las tumbas sirve precisamente para mostrar a la colectividad la molestia que representa una vez avanzado el otoño e incitarla así a participar con más entusiasmo en la labor que ha de iniciarse el día siguiente. Toda la población está llamada a desempeñarse una tarea en la campaña. La víspera, cuando regresamos del cementerio, la municipalidad ya ha instalado su kiosco pintado de blanco en medio de la plaza y a medida que hemos llegado nos ponemos en fila y esperamos nuestro turno. Como la fila es interminable, la mayoría solo puede volver muy tarde a casa, pero tenemos la satisfacción de haber recibido nuestra tarjeta de manos de un funcionario municipal. De esa forma, y a partir de la mañana siguiente, nuestra participación quedará registrada día tras día en todas las casillas de la tarjeta, que una máquina especial va perforando a medida que entregamos las bolsas de hojas secas o las jaulas con las mangostas, según la tarea que nos hayan correspondido. Los niños son los que más se divierten cuando se les da una tarjeta muy grande, que les encanta mostrar a sus madres, y los destinan a diversas tareas livianas, pero sobre todo a vigilar el comportamiento de las mangostas. A los adultos nos toca el trabajo más pesado, puesto que además de dirigir a las mangostas, debemos llenar las bolsas de arpillera con las hojas secas que han recogido las mangostas y llevarlas a hombros hasta los camiones municipales. A los viejos se les confían las pistolas de aire comprimido con las que se pulveriza la esencia de serpiente sobre las hojas secas. Pero el trabajo de los adultos es el que exige la mayor responsabilidad, porque las mangostas suelen distraerse y no rinden lo que se espera de ellas. En ese caso, nuestras tarjetas mostrarán al cabo de pocos días la insuficiencia de la labor realizada y aumentarán la probabilidad de que nos envíen a las selvas del norte. Como es de imaginar, hacemos todo lo posible por evitarlo, aunque llegado el caso reconocemos que se trata de una costumbre tan natural como la campaña misma, y no se nos ocurriría protestar. Pero es humano que nos esforcemos lo más posible en hacer trabajar a las mangostas para conseguir el máximo de puntos en nuestras tarjetas y que para ello seamos severos con las mangostas, los ancianos y los niños, elementos imprescindibles para el éxito de la campaña. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo pudo nacer la idea de pulverizar las hojas secas con esencia de serpiente? Pero después de algunas conjeturas desganadas, acabamos por convenir en que el origen de la costumbre, sobre todo cuando es útil y atinada, se pierde en el fondo de la raza. Un día, la municipalidad debió reconocer que la población no daba abasto para recoger las hojas que caen en otoño y que solo la utilización inteligente de las mangostas que abundan en el país podría cubrir el déficit. Algún funcionario proveniente de las ciudades de las ciudades linderas con la selva, advirtió que las mangostas, indiferentes por completo a las hojas secas, se encarnizaban con ellas si olían a serpiente. Habrá hecho falta mucho tiempo para llegar a esos descubrimientos, para estudiar las reacciones de las mangostas frente a las hojas secas, para pulverizar las hojas secas a fin de que las mangostas las recogieran vindictamente. Nosotros hemos crecido en una época en que ya todo estaba establecido y codificado. Los criaderos de mangostas contaban con el personal necesario para adiestrarlas y las expediciones a las selvas volvían cada verano con una cantidad satisfactoria de serpientes. Esas cosas nos resultan tan naturales que solo muy pocas veces y con gran esfuerzo volvemos a hacernos las preguntas que nuestros padres contestaban severamente en nuestra infancia, enseñándonos así a responder algún día las preguntas que nos harían nuestros hijos. Es curioso que ese deseo de interrogarse solo se manifieste, y aún así muy raramente, antes o después de la campaña. El 2 de noviembre apenas hemos recibido nuestras tarjetas y nos entregamos a las tareas que nos han sido asignadas. La significación de cada uno de nuestros actos nos parece tan evidente que solo un loco osaría poner en duda la utilidad de la campaña y la forma en que se la lleva a cabo. Sin embargo, nuestras autoridades han debido prever esa posibilidad porque el texto de la ley impresa en el dorso de las tarjetas se señalan los castigos que se impondrían en tales casos, pero nadie recuerda que haya sido necesario aplicarlos. Siempre nos ha admirado cómo la municipalidad distribuye nuestras labores de manera que la vida del Estado y del país no se vean alteradas por la ejecución de la campaña. Los adultos dedicamos 5 horas diarias a recoger las hojas secas, antes o después de cumplir nuestro horario de trabajo, en la administración o en el comercio. Los niños dejan de asistir a las clases de gimnasia y a las de entrenamiento cívico y militar, y los viejos aprovechan las horas del sol para salir de los asilos y ocupar sus puestos respectivos. Al cabo de 2 o 3 días, la campaña ha cumplido su primer objetivo, y las calles y plazas del Distrito Central quedan libres de hojas secas. Los encargados de las mangostas tenemos entonces que multiplicar las preocupaciones, porque a medida que progresa la campaña, las mangostas muestran menos encarnizamiento en su trabajo y nos incumbe la grave responsabilidad de señalar el hecho al inspector municipal de nuestro distrito para que ordene un refuerzo de las pulverizaciones. Esta orden solo se da al inspector después de haberse asegurado de que hemos hecho todo lo posible para que las mangostas sigan recogiendo hojas. Y si se comprobara que nos hemos apresurado frívolamente a pedir que se esfuercen las pulverizaciones, correríamos el riesgo de ser inmediatamente movilizados y enviados a las selvas. Pero cuando decimos riesgo, es evidente que exageramos, porque las expediciones a la selva forman parte de las costumbres del Estado a igual título que la campaña propiamente dicha, y a nadie se le ocurriría protestar sobre algo que constituye un deber como cualquier otro. ¿Se ha murmurado alguna vez que es un error confiar a los ancianos las pistolas pulverizadoras? Puesto que se trata de una antigua costumbre, no puede ser un error, pero a veces ocurre que los ancianos se distraen y gastan una buena parte de la esencia de serpiente en un pequeño sector de la calle o plaza, olvidando que deben distribuirlo en una superficie lo más amplia posible. Ocurre así que las mangostas se precipitan salvajemente sobre un montón de hojas secas y en pocos minutos las recogen y las traen hasta donde los esperamos con las bolsas preparadas. Pero después, cuando confiadamente creemos que van a seguir con el mismo tesón, las vemos detenerse, olisquearse entre ellas como desconcertadas y renunciar a su tarea con evidentes signos de fatiga y hasta de disgusto. En esos casos, el adiestramiento apela a su silbato y por un momento consigue que las mangostas junten algunas hojas, pero no tardamos en darnos cuenta de que la pulverización ha sido dispareja y que las mangostas se resisten con razón a una tarea que de golpe ha perdido todo interés por ellas. Si se contara con suficiente cantidad de esencia de serpiente, jamás se plantearía esta situación de detención en las que los ancianos, nosotros y el inspector municipal nos vemos abocados a nuestras respectivas responsabilidades y sufrimos enormemente. Pero desde tiempo inmemorial se sabe que la provisión de esencia apenas alcanza para cubrir las necesidades de la campaña y que en algunos casos las expediciones a las selvas no han alcanzado su objetivo, obligando a la municipalidad a apelar a sus exiguas reservas para hacer frente a la nueva campaña. Esta situación acentúa el temor de que la próxima movilización abarque un nuevo y número mayor de reclutas, aunque al decir temor, es evidente que exageramos, porque el aumento del número de reclutas forma parte de las costumbres del Estado, al igual título que la campaña propiamente dicha, y a nadie se le ocurrirá protestar por algo que constituye un deber como cualquier otro. De las expediciones a la selva se habla poco entre nosotros, y los que regresan están obligados a callar por un juramento del que apenas tenemos noticia. Estamos convencidos de que nuestras autoridades procuran evitarnos toda preocupación referente a las expediciones a las selvas del norte, pero desgraciadamente nadie puede cerrar los ojos a las bajas. Sin la menor intención de extraer conclusiones, la muerte de tantos familiares o conocidos en el curso de cada expedición nos obliga a suponer que la búsqueda de las serpientes en la selva tropieza cada año con la despiadada resistencia de los habitantes del país fronterizo, y que nuestros conciudadanos han tenido que hacer frente, a veces con grandes pérdidas, a su crueldad y a su malicia legendarias. Aunque no lo digamos públicamente, a todos nos indigna que una nación que no recoge las hojas secas se oponga a que cacemos serpientes en sus selvas. Nunca hemos dudado de que nuestras autoridades están dispuestas a garantizar que la entrada de las expediciones en ese territorio no obedece a otro motivo, y que la resistencia que se encuentra se debe únicamente a un estúpido orgullo extranjero que nada justifica. La generosidad de nuestras autoridades no tiene límites, incluso en aquellas cosas que podrían perturbar la tranquilidad pública. Por eso nunca sabremos, ni queremos saber, conviene subrayarlo, qué ocurre con nuestros gloriosos heridos, como si quisieran evitarnos inútiles zozobras. Solo se da a conocer la lista de los expedicionarios ilesos y la de los muertos, cuyos ataúdes llegan en el mismo tren militar que trae a los expedicionarios y a las serpientes. Dos días después, las autoridades y la población acuden al cementerio para asistir al entierro de los caídos, rechazando el vulgar expediente de la fosa común. Nuestras autoridades han querido que cada expedicionario tuviera su tumba propia, fácilmente reconocible por su lápida y las inscripciones que la familia puede hacer grabar sin impedimento alguno. Pero como en los últimos años el número de las bajas ha sido cada vez más grande, la municipalidad ha expropiado los terrenos adyacentes para ampliar el cementerio. Puede imaginarse entonces cuántos somos los que al llegar el 1 de noviembre acudimos desde la mañana al cementerio para honrar las tumbas de nuestros muertos. Desgraciadamente, el otoño ya está muy avanzado y las hojas secas cubren de tal manera las calles y las tumbas que resulta muy difícil orientarse. Con frecuencia nos confundimos completamente y pasamos varias horas dando vueltas y preguntando hasta ubicar la tumba que buscamos. Casi todos llevamos nuestra escoba y suele ocurrírsenos barrer las hojas secas de una tumba creyendo que es la de nuestro muerto y descubrir que estamos equivocados. Pero poco a poco vamos encontrando las tumbas y ya a mediada la tarde podemos descansar y recogernos. En cierto modo nos alegra haber tropezado con ciertas tareas tan difíciles para encontrar las tumbas, porque eso prueba la utilidad de la campaña que va a comenzar la mañana siguiente. Y nos parece como si nuestros muertos nos alentaran a recoger las hojas secas, aunque no contemos con la ayuda de las mangostas que solo intervendrían el día siguiente cuando las autoridades distribuyan la nueva ración de esencia de serpiente traída de los expedicionarios junto con los ataúdes de los muertos, y que los ancianos pulverizan sobre las hojas secas para que los recojan las mangostas. Fíjate que también últimamente estuve viendo en sí no me gusta mucho el show de las noticias. No es mala la cosa, pero sabemos que hay mucho que sí se presta obviamente al amarillismo, el sensacionalismo y eso, ¿no? Tal vez no es malo porque también los periódicos necesitan vender, pero por la otra pues se convierte muchas cosas en simple chisme, ¿no? Pero había estado viendo que de diferentes panteones gente denunciaba que hay algunas partes de muchos panteones que parece que están abandonadas completamente, ¿no? Y si bien es cierto, la otra también es que, bueno, cuando pagas el espacio, de alguna manera también tienes que pagar para que la cosa se mantenga. Pues no solamente voy, pago el espacio, dejo ahí a pues a mi cadáver, ¿no? Y me voy y punto, y no vuelvo a regresar hasta que la conciencia me lo demande, ¿no? Que hay mucha gente que sí lo hace, esto no es un juicio, pero pues también después todas estas partes de todos estos panteones suelen parecer abandonadas, ¿no? Yo en mi experiencia puedo decir que fui en abril de este año, el 3 de abril, el domingo 3 de abril, fui porque es el cumpleaños de mi abuelo, ¿no? Y sí, precisamente la parte en donde está su tumba, ¿no? La lápida está todavía en pie, afortunadamente. Uno de los floreros ya está roto, ¿no? Las plantas que tenía encima, que son unos agaves, ya están súper gigantes, ¿no? Pero pues comenzamos a limpiar y todo, y sí, o sea, y toda esa parte parece que si realmente no tienes cuidado podrías caer en una fosa, pues, ¿no? Y eso es muy peligroso porque los panteones, empezando con que son muy, muy grandes, o sea, te caes y ahí abajo quedas inconsciente o algo, y nadie va a saber que estás ahí porque nadie va a pasar para allá, ¿no? Entonces, sí, es un poquito preocupante, ¿no? La situación de muchos de nuestros panteones, pero es bien cura porque contrasta, o al menos en este caso con el Panteón Guadalajara, el que está acá por el Cerro de Santa María. Entras y las primeras tumbas parecen departamentos, man. O sea, me parece increíble el remordimiento. Es que esta es la cosa, no es amor, es remordimiento, esta cosa en donde le avientas todo a la cuestión de tus muertos, ¿no? Porque sí, es verdad que hay muchas cosas que pudiste hacer en vida, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que quieres menos a tus muertos, no, por supuesto que no. Pero, ¿por qué hacer eso de fincarles como una cosa que parece un departamento con cochera y hacen carnita asada y llevan un norteño y así dices? Pues es que sí, o sea, es que todas esas cosas son para ti. O sea, obviamente el difunto, pues ya no, nada. O sea, es más, probablemente y hasta ya no queda más que polvo, pues, ¿no? Porque, pues, aquí es lo que terminamos siendo, sí, la neta, ¿no? Pero, pues, es que, o sea, ver eso no es decir, ah, qué amorosos son, ¿no? Más bien que no sé, qué tan pesado es su juicio y su remordimiento, pues, ¿no? Pero cada quien festeja como quiere, ¿no? Cada quien pone sus altares y lleva comida y todo lo demás, está bien. Cada quien festeja las cosas a su manera, como si fuera sus cumpleaños y lo demás, todo a su manera, ¿no? Pero sí, la neta sí me parece un poquito raro y exagerado en ocasiones. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, que también incluye algo de saxofón, porque por supuesto no se pudo librar el rock and roll de agregar para sí mismo estos instrumentos que ya venían desde el soul, desde el gospel, desde el jazz, desde el blues, ¿no? Y especialmente en la fusión jazz-blues y que termina siendo algo de rock and roll. George Thorogood nos regala este super clásico, ¿no? En el cual casi desde el principio estamos escuchando el saxofón. Y pues bueno, ¿quién no ha querido poner esta canción y hacer de su día como un video musical en donde todo te sale bien y eres bien chido, ¿no? Entonces vamos a escuchar eso que se llama Bad to the Bone de George Thorogood y regresamos con un poquito más de Julio Cortázar. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad, bad to the bone. I broke a thousand hearts. Before I met you, I'll break a thousand more, baby. Before I am through, I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad, bad, bad. woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. Último poema de Jorge Luis Borges, dice. Pero, ajá, es el que se hizo vuelta después, sí. Y se hizo vuelta porque se hartó de Fuentes, porque en una declaración de entrevista, ¿no? Dice Paz que ya tenía el proyecto de la revista, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, o sea, dentro de la plática, a alguien se le ocurrió después comentarle a Carlos Fuentes que Octavio Paz quería hacer la revista, ¿no? Y entonces, a la vez siguiente que Octavio Paz se encontró con Carlos Fuentes le dice, ya tengo todos los contactos de todos los escritores latinoamericanos que quieras, ¿no? Y Octavio Paz así como, a ver, espérame, ¿de qué hablas, no? Sí, es que la revista, vamos a hacer esto y aquello, ¿no? Y Octavio Paz así como de, pues es que es mi proyecto y no sabía ni siquiera si te iba a invitar, man, ¿no? O sea, a colaborar en ocasiones sí, pero a dirigir la cosa, pues no. Pero pues Carlos Fuentes, siendo Carlos Fuentes, ¿no? Se invitó a sí mismo, invitó a todos sus compas, ¿no? Entonces dijo, bueno, está bien, vamos a hacer un proyecto que se llama Plural. Pero ya después, cuando ya se hartó, dijo, ¿sabes qué? Ya esto se está yendo muy lejos, ¿no? Cambia de Plural, se sale, se mete en unos pedos con el periódico y crea él su propia revista que se llama Vuelta. Ajá. Que es más especializada en cuestión de ensayo. Porque esta sí también tiene, pero es más como difusión de obra literaria, pues, ¿no? Y la otra sí es como más crítica, más ensayo. Y con otros escritores, pues, ya no Carlos Fuentes. no escribía mal, pero sí era pesadito el señor. Sí. Hasta para sí mismo, pero bueno. Sí, sí, la neta, bueno. Ay, cualquier oportunidad que tengo hablo mal de Carlos Fuentes. Pues no, más bien él hablaba mal de sí mismo con su obra. Cachen. Ok. Hablando de revistas, ¿no? Este texto se publicó en la revista Sur de Buenos Aires hacia fines de 1953 y habla de Gardel. De hecho, ya hemos puesto en algunas ocasiones un poco de tango de Gardel. No es el único que hizo tango en Argentina, por si alguna vez se topan a aquel un poquito payaso que diga, es que a mí me súper encanta Gardel, y está bien, pero hay más compositores de tangos, ¿no? Y también eso, ¿no? Así cosa de purista sería, o sea, en ese género, no porque yo lo sea, pero sería como de, ¿estás seguro que eso es un tango y no una milonga? O sea, cada quien, ¿no? Pero bueno, aquí nos habla de este artículo que se escribió en nombre de Gardel. Hasta hace unos días, el único recuerdo argentino que podía traerme mi vuelta sobre la Rue de Gentil era el paso de algún gorrión idéntico a los nuestros, tan alegre, despreocupado y haragán como los que se bañan en nuestras fuentes o brillan en el polvo de las plazas. Ahora unos amigos me han dejado una victrola y unos discos de Gardel. En segunda, se comprende que a Gardel hay que escucharlo con la victrola, con toda la distorsión y la pérdida imaginables. Una voz sale de ella como la conoció el pueblo que no podía escucharlo en persona, como salía de zaguanes y de salas en el año 24 o 25. Gardel Razzano, entonces, la cordobesa, el sapo y la comadreja de mi tierra, y también su voz sola, alta y llena de quiebros, con las guitarras metálicas crepitando en el fondo de las bocinas verde y rosa, mi noche triste, la copa del olvido, la taíta del arrabán. Para escucharlo hasta parece necesario el ritual previo, darle cuerda a la victrola, ajustar la púa. El Gardel de los pickups eléctricos coincide con su gloria, con el cine, con una fama en que se le exigió reconocimientos y traiciones. Es más, atrás, en los patios a la hora del mate, en las noches de verano, en los radios a galeana o con las primeras lamparitas, que hasta él está en su verdad, cantando los tangos que lo resumen y lo fijan en las memorias. Los jóvenes prefieren el Gardel de El día que me quieras, la hermosa voz sostenida por una orquesta que lo incita a engolarse y a volverse lírico. Los que crecimos en la amistad de los primeros discos sabemos cuánto se perdió de Flor de Fango a Mi Buenos Aires querido, de Mi noche triste a Sus ojos se cerraron. Un vuelco de nuestra historia moral se refleja en ese cambio como en tantos cambios. El Gardel de los 20 contiene y expresa al porteño encerrado en el pequeño mundo satisfactorio. La pena, la traición, la miseria, no son todavía las armas con que nos atacarán. A partir de la otra década, el porteño y el provinciano representados y frustrados. Una última y precaria pureza preserva aún el derretimiento de los boleros y el radioteatro. Gardel no causa, viviendo, la historia que ya se hizo palpable con su muerte. Crea cariño y admiración como Legui o Justo Suárez. Da y recibe amistad, sin duda de las turbias razones eróticas que sostiene el nombre de los cantores tropicales que nos visitan, o la mera delectación en que el mal gusto y la callanería resentida que explican el triunfo del Alberto Castillo. Cuando Gardel canta un tango, su estilo expresa el del pueblo que lo amó. La pena o la cólera ante el abandono de la mujer son pena y cólera concretas, apuntando a Juana o a Pepa. Y no ese pretexto agresivo total que es fácil descubrir en la voz del cantante histérico de este tiempo, también afinado con la histeria de sus oyentes. La diferencia de tono moral que va de cantar Lejana Buenos Aires, qué linda que has de estar, como la cantaba Gardel, al ululante Adiós Pampa Mía de Castillo. De la técnica de ese viraje a que aludo, no solo las artes mayores reflejan el proceso de una sociedad. Escucho una vez más, Meno a Mano, que prefiero cualquier otro tango y a todas las grabaciones de Gardel. La letra, implacable en su balance de la vida de una mujer que es una mujer de la vida, contiene en pocas estrofas la suma de los actos y el vaticinio infalible de la decadencia final. Inclinado sobre ese destino que por un momento convivió, el cantor no expresa cólera ni despecho. Rechiflado en su tristeza, la evoca y todo lo que ha sido en su pobre vida, paría solo una buena mujer. Hasta el final, a pesar de las apariencias, defenderá la honradez esencial de una antigua amiga y le deseará lo mejor, insistiendo en la calificación. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos y que te abras en las paradas con cafichos molingueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Tal vez prefiero este tango porque da la justa medida de lo que representa Carlos Gardel. Si sus canciones tocaron todos los registros de la sentimentalidad popular, desde el encono irremisible hasta la alegría del canto por el canto, desde la celebración de las glorias turfísticas hasta la giosa del suceso policial. El justo medio en que se inscribe para siempre su arte es el del tango, casi contemplativo, de la serenidad que se diría hemos perdido sin rescate. Si ese equilibrio era precario y esa exigencia el desbordamiento de bajas sensualidad y triste humor que resuma hoy de los altoparlantes y los discos populares, no es menos cierto que cabe Gardel haber marcado su momento más hermoso, para muchos de nosotros definitivo e irrecuperable. En su voz de compadre porteño se refleja, espejo sonoro, una Argentina que ya no es fácil evocar. Quiero irme de esta página con dos anécdotas que creo bellas y justas. La primera es a la intención, y ojalá al escarmiento, de los musicólogos almidonados. En un restaurante de la Rue Monterrey, entre porción y porción de almejas a la marinera, caí en hablarle a Jane Bathory de mi cariño por Gardel. Supe entonces que al alzar la voz los había acercado una vez en un viaje aéreo. ¿Y qué le pareció Gardel? Pregunté. La voz de Bathory era esa voz por la que en su día pasaron las quintesencias de Debussy, Fauré y Ravel. Me contestó emocionada. No sé qué dice porque está en francés, güey. O sea, esa es la cosa con Cortázar, que si no le sabes, no tengo ni la menor idea de qué dice. Y de hecho, no lo puedo ni pronunciar. Pero bueno, cada quien. La otra anécdota, que no tiene francesa, güey, se la debo a Alberto Aguirre y me parece resumen perfecto de la admiración de nuestro pueblo por su cantor. En un cine del barrio Sud, donde exhibían Cuesta Abajo, un porteño de pañuelo al cuello esperaba el momento de entrar. Un conocido lo interpela desde la calle. ¿Entras al biógrafo? ¿Qué dan? Y el otro, tranquilo, dijo, dan una del mudo. Eso no lo entendí. Es muy de Gardel, supongo. No lo entendí. Pero bueno, ¿en qué tiempo estamos? Ah, pues ahí está. Justo. Bueno, ¿qué iba a decir? Recuerden que dentro de unos días, precisamente el fin de semana, comienza. Sí, ¿verdad? El fin de semana es el viernes 10, sábado 11, domingo 12, ok. A partir del viernes 10 comienza la Feria del Libro Usado y Antiguo aquí en el Palacio Municipal de Guadalajara. Estarán los puestos, los estantes, ahí desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, para que puedan pasar desde este viernes 10 de noviembre hasta el 19, tengo entendido. Sí, son 9 días. Queríamos también informarles y extenderles la invitación de que va a haber talleres cartoneros completamente gratuitos El domingo 12 y el domingo 19 a la 1 de la tarde. Ya sea que puedan ir un día antes a pasar al stand de la Rueda Cartonera a registrarse para lo del taller, o que puedan llegar precisamente ese día, no hay ningún problema. Pero sí recuerden que es el 12 y el domingo 12 y el domingo 19 a la 1 de la tarde. Hay talleres cartoneros ahí. La feria va a contar con muchísimos estantes, va a tener bastantes actividades. Si pueden, traten de buscar tanto en Cultura Guadalajara como si hay una página de Facebook, no recuerdo, de la feria de libro usado y antiguo. Y recuerden que esta feria tiene también como conmemoración en que el 12 de noviembre se festeja el Día Nacional del Libro aquí en México, precisamente porque es el natalicio de nuestra señora madre Sor Juana Inés de la Cruz. Y es que sí, así como esa sí existió, esa no se me apareció en un... Bueno, cada quien. Entonces sí, si pueden asistir, vayan guardando pues lo de la siguiente y esto un poquito de esta quincena, ¿no? Para pues ahí conseguirse dos, tres buenos libros, porque precisamente si nos enfocamos específicamente en lo que nos importa mucho, o sea, no únicamente, pero lo que nos importa mucho es el contenido en sí mismo de los libros, pues no importa que tenga que ser un libro pasta dura nuevo que cueste 5,000 pesos cuando te puedes encontrar en la Feria del Libro Usado y Antiguo el mismo contenido por 80 pesos, ¿no? Por así decirlo, pensando en que el contenido es lo que realmente nos importa más. Ahora, por supuesto que está el diseño editorial y todos los materiales que se utilizan, pero pues es como un agregado un poquito más para colección. Si nos quedamos precisamente con la cuestión de la difusión de la lectura y con la lectura en sí misma, pues pueden ir a darse una vuelta para checar los diferentes contenidos que pues se tendrán en diferentes precios pues más baratos, ¿no? Entonces, pues espero... si asisten a los talleres cartoneros el 12 de noviembre y el 19 de noviembre a la 1 de la tarde, pues ahí nos estaremos viendo. Ya saben, es completamente gratuito, pero también chequen el programa de las demás actividades que va a haber durante la feria. Probablemente ahora que salga el programa completo para estarlos repartiendo en diferentes redes sociales. Y bueno, los dejaremos con una última canción. Y también sí, vamos a hablando de que hoy precisamente estamos hablando pues no de jazz, sino como del saxofón en sí mismo, ¿no? Y que ha sido utilizado en diferentes géneros musicales, afortunadamente, ¿no? Porque pues es eso, como muchos instrumentos deben dejar de ser ¿Cómo decirlo? Como sacarlos de ese cliché, como de esa zona de confort. Tienen que ser explotados, pues, ¿no? O sea, todos los instrumentos están ahí para ser utilizados. Y pues hay muchísimas expresiones y géneros de música. Como el otro día le comentaba a una compañera que no tengo ningún problema con la cumbia, pero estar escuchando diario. Sí, o sea, sí es como ya. O sea, mi expresión fue: existe tanta música en el mundo, de tantos siglos de música, de tantas culturas diferentes, y solo escuchar, o sea, no porque realmente me moleste, ¿no? Pero mi expresión fue de, y solo escuchar pinche perra cumbia todos los días, ¿no? Está bien, te gustará mucho, pero hay más música en el mundo, hay más música a lo largo de la historia, ¿no? Y pensando lo mismo con los instrumentos, o sea, obviamente está el saxofón y es muy representativo del jazz y si quieres un poquito del blues, ¿no? Pero ha sido utilizado por muchísimos géneros durante muchísimos años, desde que se inventó, y pues en diferentes cuestiones de la cultura, pues, ¿no? Como tan fácil, o sea, ¿cuántos siglos no tiene existiendo el violín? O sea, ¿siglos? ¿Y en cuántos géneros y en cuántas culturas no ha sido utilizado, pues? O sea, estamos hablando que desde cuestiones de Medio Oriente, ¿no? En la Edad Media, exactamente. Como cerca del 1500, exacto. Ajá, más delgado, ¿no? Exactamente, ajá. Que de hecho hay diseños de chelos que se parecen, que son los que nada más tienen como, que van conectados, y que nada más tienen esto, que no tienen la caja de resonancia, ¿no? Algo así parecido, ajá. Bueno, el chiste es que los supercomerciales, sí, también, cada vez que respiren. Ajá. Unos saxofones bien alterados. No, el chiste es que para ganarse el libro de regalo de esta semana, que es este librote que se llama El Siglo de la Ilustración. Si ustedes no tienen la menor idea de qué trata El Siglo de la Ilustración, aquí tienen un buen libro de historia universal que es fundamental. Así, vamos, si usted quiere entender un poquito más de las cuestiones de por qué México nunca ha pasado de su adolescencia y siempre ha sido un niño berrinchudo, tonto, que se ensucia y le echa la culpa a todos los demás. Bueno, en este libro nos dice cómo muchos otros países sí pasaron de sus guerras de revolución a países independientes y soberanos. ¿No? Cosas de historia. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, díganos cuáles son sus 5 músicos saxofonistas favoritos, del género que sea, de la banda que sea, que a ustedes les gusten, ¿no? Ya sea que nos digan el nombre y de en qué banda tocan, o que nos digan el nombre y alguna canción que toquen, díganos 5 nombres de saxofonistas que sean sus favoritos o que a ustedes les gusten. Y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ahorita que están ahí en el baño, en la sala, en el carro, paseando al perro, lo que sea que estén haciendo, ponen ahí en Facebook o en Instagram en el buscador @sangreviva, todo pegado, y les aparecerá la página de este programa, en la cual, para mandarnos su respuesta de cuáles son sus 5 saxofonistas favoritos, nos pueden mandar un mensaje directo, nos pueden etiquetar en una publicación o en una historia, y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo esta semana. Recuerden que checamos los mensajes y la hora en la que entran, para que si todo el mundo mandaron mensajes al mismo tiempo, sabemos cuál de ustedes es el ganador. Pero bueno, sin más que agregar, muchas gracias a todos ustedes. Nos veremos y nos escucharemos la próxima semana aquí por RadioCartón.com a las 7 de la tarde. Pues nada, también si asisten a la Feria del Libro Usado y Antiguo el fin de semana, pues ahí nos estaremos viendo. Y bueno, los dejaremos con el señor Dios Jazz, que se llama John Coltrane, con esta canción que se llama Blue World, Mundo Azul. Disfruten. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.